Más temas, un piquete informativo del Sindicato Andaluz de Trabajadores ha estado esta mañana en una finca situada a escasamente 14 kilómetros de Écija, con el único objetivo de entregar a los cerca de 200 trabajadores de la campaña del ajo el actual convenio del campo. Los sindicalistas comparecían en esta finca tras la denuncia de varios trabajadores por el incumplimiento de lo estipulado en ese convenio. De hecho, denuncian que existen reiterados incumplimientos por parte de los empresarios. 8:30 de la mañana, aún no apretaba el sol cuando llegábamos a esta finca a 14 kilómetros de Écija. Dos tajos, uno en el que solo trabajaban jornaleros nacionales, alrededor de 50 de las localidades de la comarca, y en otro con unos 150 formados mayoritariamente por rumanos. Con el desplazamiento de los piquetes informativos a este tajo se pretendía apoyar a los trabajadores del campo andaluz que se ven presionados por la patronal en tiempos de crisis, según el SAT. El miedo a perder el poco trabajo existente hace que los jornaleros acepten las condiciones que se les ofrece en detrimento del convenio firmado. Nos encontramos en concreto, por ejemplo, en esta finca, en que hay dos cuadrillas diferentes. Hay una cuadrilla de rumanos y hay una cuadrilla de gente de aquí, de los diferentes pueblos de alrededor. Entonces, ¿qué es lo que detectamos cuando llegamos a estos sitios? Pues que hay diferentes salarios con dependencia de la nacionalidad de los trabajadores. Y claro, nosotros no podemos aceptar que se le vaya degradando en derecho a los trabajadores dependiendo de dónde hayan nacido. Nosotros decimos que los trabajadores, una vez que están aquí, tienen los mismos derechos. En la actualidad, el convenio que se está aplicando es el de 2008. El salario en la campaña de ajos asciende a 38,78 euros y el precio por caja de ajos está fijada en 1,83 €. Según informaciones del SAT, en el tajo que hoy hemos visitado, la caja a los temporeros nacionales se está pagando a 1,60 € y a los foráneos a 1,50 €. Asimismo, la empresa, que ha rechazado hacer declaraciones a Écija Televisión, si nos comunicaba que está aplicando el convenio de 2009 a pesar de que aún no se ha firmado. Un convenio que recoge un salario de 40,72 euros y 6 horas y 20 de trabajo diario. La patronal está integrada por dos sedes, una con domicilio social en Montalbán y gestionada por la empresa López Jiménez, y la otra en Pedroñeras por Valenfruit. El responsable de la finca en el término municipal de Écija, Alfonso Ruiz, nos manifestaba que los trabajadores nacionales sí los contrataban ellos directamente, pero que los extranjeros eran contratados a través de una empresa de trabajo temporal con sede en Palma del Río. Por su parte, los trabajadores, mayoritariamente rumanos, dicen en unos casos que todo va bien y en otros que no, que hay que buscar soluciones a la situación que están viviendo. Trabajo está muy bien. Sí. Sí. ¿Muchas horas? ¿Horas? ¿Seis horas? Seis horas. Seis horas, sí. Bien pagado, bien remunerado, como sí, tiene que ser. Sí. ¿Le han entregado el convenio? El convenio. Y el convenio, por caja, ¿no? ¿Cuántos años lleva usted en España? Tres años. Tres. ¿Y siempre se dedica a tareas del campo, trabajos del campo siempre? Siempre, ¿verdad? Siempre. ¿Y en Rumanía también? En Rumanía. ¿Y aquí en el Tajo bien? ¿Aquí bien? Da. Ahí. Y bueno, un trabajo muy duro. Para pagar este dinero, un trabajo muy duro. Es que no es convenable esta cosa. Es que quería decirle, bueno, a mucha gente han querido revoltar para decirle, para subir el precio. Y dice que no, que a quien no conviene, que a la casa. Pues, bueno, cuando no encuentro otro trabajo, había que dejarme trabajar. ¿Y cuándo pagáis? ¿Al mes? Y ya creo que ya mañana se acaba el trabajo. Una semana y te paga al mes. Trabaja una semana y dice que al mes paga. No comemos. ¿Y qué comemos nosotros hasta el mes? Ni anticipo ni nada. Es que yo no creo que es conveniente esta cosa. La responsable de Acción Sindical nos manifestaba que han recibido llamadas telefónicas de denuncia de varios trabajadores en las que se les informaba acerca de la diferencia salarial existente entre ellos. Hay trabajadores que nos han llamado diciendo, claro, que nos han filtrado, que se les está pagando, por eso lo sabemos evidentemente, que se les está pagando a unos trabajadores una cantidad diferente a otra. Entonces tienen miedo de que para la campaña próxima no los llamen a ellos por el hecho de que están cobrando unos 30 o 40 céntimos más, que es lo que estipula el convenio, que los otros trabajadores, ¿no? Entonces, por eso sabemos que se les está pagando a una cuadrilla más que a otra, ¿no?